Nos queremos fuertes, era la canción que estábamos escuchando de Cecilia Grifa. Realmente una canción que nos narra una situación compleja de las mujeres, no solo en Argentina, sino en el mundo. Nos acompaña hoy y está con nosotros la compañera Lisette Vera. Como decíamos, Lisette Vera, una mujer joven, revolucionaria, activista del Centro Cultural Eloy Alfaro, durandeña. Lisette, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Paul. Muchas gracias por estar aquí en tu programa. Y le vamos a agradecer, por supuesto, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a la radio. Lisette, cuéntanos, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién es Lisette Vera? ¿Dónde viene? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es su vida, su familia? Bueno, yo soy de Durán. Me he criado ahí toda mi vida. Nací en Guayaquil porque no habían maternidades ahí. Me tocó que mi madre me venga a dar a luz en la ciudad de Guayaquil, pero soy durandeña. Yeah. De corazón. Estudié en la Universidad Estatal de Guayaquil, soy abogada, egresé hace más de un año, tengo mi título. Ahora me dedico a trabajar, también activo políticamente en el frente, en el Centro Cultural Eloy Alfaro, que es un centro cultural que se dedica a aglomerar a todas las personas que quieran capacitarse, que quieran comprender un poco más respecto de conceptos, temas sociales, legales, etcétera. Todo ese tipo de cosas nosotros siempre estamos ahí apoyándole a la gente. ¿Tú crees que ya en esta sociedad, bueno, formalmente hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero qué hace falta todavía para que esa igualdad sea una realidad, no solo en los papeles, sino ya en los hechos? Bueno, yo considero que hay un porcentaje bastante mínimo en cuanto a la posibilidad de que la mujer esté en cargos de nivel jerárquico superior en muchos aspectos. Incluso en mi facultad, la mayoría de profesores eran varones. Hay una inequidad todavía en ese aspecto. Yeah. También a la mujer, como tiene el peso de criar al hijo, no puede trabajar, no puede estudiar. Entonces el hombre tiene por progresar más en ese aspecto porque ellos se dedican a eso. Entonces, porque a la mujer se le da todavía ese peso de ella quedarse en la casa, de ella criar a su hijo y de no avanzar y de no seguir superándose. Los roles del cuidado, digamos, siguen siendo todavía prioritariamente para las mujeres. Prioritariamente para las mujeres y ni siquiera son reconocidas, porque el hecho de ser ama de casa, o sea, las dejan ahí y no reconocen que eso también es un trabajo porque no es solamente un rol de la mujer. Entonces son esas cosas que todavía deberíamos de mejorarlas. Eso en el campo más general. En el campo educativo nos has dicho también el acceso en temas de docencia, que hay más hombres que mujeres. Pero bueno, las mujeres han tenido saltos importantes. En la actualidad tenemos vicepresidenta mujer, por ejemplo, también presidenta de la Asamblea mujer, y en el periodo anterior tuvimos presidenta y dos vicepresidentas mujeres en la Asamblea Nacional. ¿Esos saltos sí les motivan? ¿Qué es lo que ustedes, cuál es la opinión que les merece? Yo considero que sí. O sea, son luchas que se han venido dando durante mucho tiempo, ¿no? La mujer ha luchado durante toda su historia por tener este tipo de derechos, este tipo de espacios. Y hemos visto que sí, se han conseguido muchos derechos, se han conseguido muchos espacios. Y nos damos cuenta que todas las luchas que se han dado han tenido, han dado sus frutos, está bien. Pero todavía, sí nos motiva. Me preguntaste si nos motiva, sí nos motiva esto, ya. Pero son cosas que hemos conquistado, pero hay todavía cosas que se tienen que seguir conquistando. O sea, y cada vez queremos que más personas se unan por seguir apegándose a estas luchas, porque nosotros necesitamos todavía llegar a un nivel igualitario que los demás derechos que tienen los hombres. O sea, nosotros no queremos nunca ser superiores a ellos, porque querernos ser superiores a ellos es sentirnos inferiores. Nosotros queremos es tener igualdad de condiciones con todos, o sea, de oportunidades. Trabajo, de oportunidades, exactamente. Entonces, yo considero que los saltos han sido importantes, pero que todavía nos faltan aún más por conquistar. Alguien decía, yo soy buen marido, sí le ayudo a mi mujer en la casa. No, porque considero que en la casa eso no es una ayuda, eso es un compromiso de ambos. O sea, me parece un tanto machista eso, porque no podría decir, cuando los dos son cabeza de hogar, decir que él ayuda. Porque ambos tienen roles que cumplir dentro de su hogar. Es una responsabilidad de los dos, claro. Pues cierto, los niños son hijos de padre y madre. Sí, muchos hasta dicen, y no me agradece de que yo le ayudo barriendo o algo, son malagradecidas, o sea, siguen con ese pensamiento. A veces incluso, o sea, tenemos que darnos cuenta también que el machismo no solo parte del hombre, sino que de la misma mujer que permite que estas cosas sucedan, que crían a sus hijos con pensamientos machistas y permiten que los esposos les inculquen estas cosas a los niños. Bueno, entonces, hay que tener un equilibrio entre todos, que las mujeres entendamos también que la forma en que debemos de ir cada vez mermando estas cosas en la sociedad. Sin duda, esto es un problema del sistema. El sistema sigue reproduciendo algunos aspectos, digamos, de la vida más cotidiana, en la cual este tipo de cosas son las que deberíamos evitar que se sigan reproduciendo. Bueno, dice, te voy a invitar a escuchar una canción bastante bonita. Es una canción, asimismo, que se ha escrito desde el movimiento feminista de Madrid. Se llama Yo por ellas, ellas por mí. Este tema habla de la huelga feminista, ¿sí? Habla de la comisión del 8 de marzo, que lo ha puesto en circulación y que se utilizó, digamos, para esta campaña para la huelga feminista. Con ustedes la canción Yo por ellas, ellas por mí, Movimiento Feminista de Madrid. Todito día de trabajo sofá sillón. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución, fregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu niño que ya está de huelga, todas en lucha, mujeres revuelta. La fortaleza de luchar en hermandad, esa grandeza que no es otra cosa que esa fuerza que me impulsa y me llama a caminar. Juntas es la única opción de esta guerra intensa. Si se normaliza la violencia patriarcal, la autodefensa se convierte en nuestra forma de luchar. Insurgente siempre, hermana, no es casualidad. Antipatriarca y disidente, esto está a punto de explotar. Eso nos dice esta canción que acabamos de escuchar. Para esta segunda parte del programa En Jaque, lo que vamos a poner en jaque es el tema estudiantil secundario. Para eso nos acompaña en este momento Joel Mina. Él es presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios Andes de la provincia del Guayas. Joel, bienvenido. Bueno, gracias Paul por la invitación. Es un gusto poder estar aquí y bien. Joel, cuéntanos cómo están, qué hacen las Andes, qué es esto, estudiantes secundarios organizados, ¿cómo así? Bien, la Asociación de Estudiantes Secundarios Andes, que es una organización de carácter estudiantil, por lo principal nosotros tenemos una lucha amplia que es por los derechos de los estudiantes secundarios. Abarcando muchos temas en educación como gratuidad, equidad, ciertos tipos de derechos que prácticamente nos competen a los estudiantes empoderarnos y luchar prácticamente por ellos. ¿Qué edad tienes, Joel? Yo 17 años. 17 años y ya activista de los derechos estudiantiles. Sí, desde los 15 años. Que me involucré exactamente en Andes. Cuéntanos, ¿en dónde estudias? ¿Cuáles han sido esas condiciones del estudio? Mira, la Constitución de Montecristi, la Constitución del 2008 ya establece, ¿cierto?, que la educación tiene que ser gratuita y de calidad para todos. ¿Eso se cumple o no se cumple? En cierta parte no. No hay una gratuidad en la educación al 100%, ya que hay muchas falencias en la educación que prácticamente afectan mucho a los secundarios, ¿ya? Sabemos bien que la gratuidad de la educación consiste en desde una institución estable, que nos abarquen los útiles, uniformes, los libros, maestros de excelencia, aulas de excelencia, equipos para aprender de una forma exacta, por decir así. En ciertas formas no se cumple ya, ya que la educación de ahora solamente consiste en el colegio, los libros y los docentes, por decir así. Pero hay muchas cosas que nos faltan todavía por pelear, todavía nos faltan muchas cosas en las cuales hay que prácticamente seguir exigiendo, seguir Al final el tema de la educación tendrá que ver mucho con la calidad, ¿cierto? ¿Cómo sí. está el tema de la calidad? Mira, yo hay que recordar algunas cosas, ¿cierto? Cuando yo era muchacho, una escuela o un colegio fiscal tenía grandes diferencias de las particulares o de las fiscomisionales incluso, sí. que eran estas unidades educativas donde había aporte privado y también estatal. Pero esas brechas se han ido reduciendo. ¿Cómo está la educación, la calidad de la educación al día de hoy? Podemos decir que la calidad de educación ya, como se ha ido reduciendo en ciertas formas, ya no nos da la facilidad exacta de poder llevar una educación estable, ¿no? Ya que muchas cosas que prácticamente nos hacen falta para poder tener la educación que realmente necesita el país para sacar estudiantes de primera, por decir así. ¿Pero qué les hace falta? Nos hace falta muchas... Un elemento. ¿Podemos citar algún elemento? Tú has dicho, a ver, docentes están garantizados de alguna forma ya con el sistema, ¿cierto? Uh-huh. No tienen que pagar matrícula, les están dando los libros. ¿Qué hace falta? En sí... Nos hacen falta temas como lo que son uniformes, el transporte, la alimentación escolar, esos tipos de factores que prácticamente no hacen de la educación de calidad, no la hacen totalmente gratuita, ya que los uniformes tienen que ser cubiertos por los padres de familia. Uh-huh. Y muchas veces hay estudiantes secundarios que nos dedicamos a trabajar para podernos cubrir ciertas necesidades para el colegio en este caso. ¿Es tu caso? ¿Tú sí, trabajas también? Actualmente me encuentro trabajando y así he pasado, ya que soy hijo único por parte de mamá. Aparte tengo tres hermanos, pero problemas familiares no me permiten tener a mí lo suficiente como para mantenerme en el colegio, ¿no? Entonces, el ingreso de la familia todavía. Y ahí tal vez habría que pensar en política de becas, que los estudiantes que tienen menos ingresos familiares puedan recibir un bono. También se tiene espacios para la distracción, ¿cierto? Una distracción sana, para divertirse y también para hacer lo que haces tú, que es esta actividad cultural, social, digamos, por los derechos de los estudiantes. Me parece realmente un tema apasionante lo que significa la actividad que hacen los estudiantes, en este caso las ANDES, Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios, para luchar por sus derechos, para seguir conquistando una educación gratuita y de calidad, nos ha dicho hoy el compañero Joel Mina. Mira, Joel, te voy a invitar a escuchar una canción de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez es un cantautor cubano. Él realmente se hace famoso posterior a la Revolución Cubana de 1959. Compone una serie de letras que lo que hacen es recoger el sentir muchas veces del pueblo cubano, el proceso de efervescencia que estaban viviendo. Y esta canción se llama El Necio. En esta canción él habla de cómo a esta gente que es luchadora, que ha estado, digamos, entregada a una causa noble, cómo le invitan a que se arrepienta, a que deje su actividad social, su actividad, digamos, por los derechos de la gente. Pero bueno, él dice que no, que él es el necio, y vamos a escuchar entonces la canción El Necio. Bien. De Silvio Rodríguez. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como vivir.

Gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre les decimos, vengan, conozcan la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no solo aquí en Quito, que está en la avenida 6 de Diciembre y Patria, sino a nivel nacional, a todas las sedes de la Casa de la Cultura. Un espacio para aprender en familia, también para conocer de la historia de nuestro país, del arte, de la cultura, las diversas expresiones, para jóvenes, para niños, para adultos. La cultura es para todos. Conozcan y hagan de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su casa. Vamos a tener una tertulia con Diego Vintimilla Jarrín. Él es un político licenciado en Ciencias de la Educación, con mención en Filosofía, Sociología y Economía. Él fue además asambleísta por la provincia de La Suay, destacando como el asambleísta más joven de ese periodo, y creo, ya le preguntaremos a él, si el asambleísta más joven del país, por lo menos desde el proceso de la posterior a la Asamblea de Montecristi, que generó la Constitución de Montecristi, la Constitución del año 2008. Dirigente juvenil, activista, expresidente de la FEUE, hablaremos de varios temas, de la coyuntura local, de la coyuntura nacional y también de algunos aspectos internacionales sobre algunas declaraciones que se han hecho, el tema de Julian Assange, que ha estado sonando en las últimas semanas. Para ir generando un poco de ambiente, vamos a invitarles a que nos acompañen con la siguiente canción, una canción que se llama Multiviral, del grupo musical puertorriqueño Calle 13, en la que también participan Eduardo Cabra, el guitarrista Tom Morello, la cantante Camila Jubrán y Julián Assange. Julián Assange, justamente el que Assange que está por ahí en la embajada ecuatoriana, uno de los temas de los que vamos a hablar. Así que bueno, les invito a escuchar la canción Multiviral. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Para venderte medicina y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. The world. your propaganda maze. Where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. Vivimos en el mundo que tu propaganda hizo, donde crees que eres fuerte, eres débil. Tus mentiras nos dicen la verdad que usaremos en tu contra. Su secreto nos muestra dónde golpearemos. Sus armas revelan su miedo para que todos lo vean. Del Cairo a Quito se está formando un nuevo mundo, el poder de las personas armadas con la verdad. Este que acabo de citar es el párrafo que Julián Assange le aporta a esta canción. Hablaremos primero justamente el tema de Julián Assange, pero antes de hablar de eso, voy a presentarles a nuestro invitado, Diego Vintimilla Harring. Él, como habíamos mencionado, es ex asambleísta por la provincia de La Suay, el más joven profesional. Ahora tiene, entiendo, estábamos conversando aquí sobre una maestría que acabó últimamente. Entonces, Diego, bienvenido. Cuéntanos, cuéntale a la audiencia quién eres, háblanos un poco de ti. Gracias, un gusto poder estar esta primera vez, espero no sea la última, en el programa En Jaque, y sobre todo con la audiencia de la Casa de la Cultura, que siempre será una audiencia crítica y que estos espacios fortalecidos también permitan que el debate en el Ecuador pueda construir también una nueva forma de hacer política y que los medios pues rompan a veces este tan acostumbrado cerco mediático y que, bueno, de alguna manera logremos opinar sobre otros temas que no aparecen en los medios convencionales. Como tú mencionabas, fui el asambleísta más joven del periodo pasado y, por supuesto, desde la Constitución del 2008 que permite ya que los jóvenes podamos participar en política, el asambleísta más joven del país. Además de eso, yo creo que es importante destacar que todos los cargos que tú mencionabas en mi hoja de vida no son cargos que se puedan pensar como de forma individual, sino sobre todo responden a la organización. Y sí. Bueno, responsabilidades, no más allá de cargos, han sido responsabilidades importantes. Sin duda, cuando uno asume la militancia política, se compromete con la organización, y creo que esa organización es la que le permite a uno, le da el honor de poderla representar. Y con mucho orgullo puedo decir que con esta organización, en las filas de la Juventud Comunista, logramos incursionar en la política desde la Asociación Escuela de Humanidades de la Universidad de Cuenca, posteriormente ser presidente de la FEUE de la Universidad de Cuenca en dos ocasiones, y ya en los cargos formales pues fui candidato a concejal, recuerdo uno de los candidatos más jóvenes también, hace algunos años, y posteriormente ya candidato a la Asamblea Nacional, en la que logramos participar del Parlamento Ecuatoriano para el periodo 2013-2017. ¿A qué edad te involucraste en el activismo? Bueno, yo empecé mi vinculación política en la JOTA, como le decimos de cariño a la Juventud Comunista, a los 17 años, y desde ahí, pues, bueno, creo que mi vida ha estado marcada por esa militancia. ¿A la Asamblea llegaste a qué edad? A los 23. 23 años ya, asambleísta. ¿Actualmente tienes...? Actualmente tengo cumpliditos 29. 29 años, licenciado en filosofía y magíster en relaciones internacionales, algo que terminé hace pocos meses también, ya como parte de la formación profesional, y porque creo que es importante también que estos temas como las relaciones internacionales, tengan a militantes también haciendo el análisis y que logremos disputar también el sentido de estos temas. Bueno, queríamos hablar ahora un poco el tema de Assange, que bueno, hacerlo con un magíster en relaciones internacionales. Julian Assange, para la gente que nos escucha, es un australiano ya en este momento nacionalizado como ecuatoriano, es un periodista, programador de sitios web, ciberactivista, como se les conoce, y fue realmente conocido por haber fundado y desarrollado WikiLeaks. WikiLeaks es esta empresa que filtró los cables diplomáticos que revelaban algunos crímenes de varios países, información confidencial de intentos de actividad política de unos estados en otros de manera camuflada. Julian Assange dio una serie de elementos con los cuales la política del mundo de alguna forma empezó a cambiar. Se demostró que muchas de las cosas que a veces se comentaban en pasillos eran reales y eran ciertos. Assange está varios años ya en nuestra embajada en Londres, en Inglaterra, y en ese momento fue Ricardo Patiño quien, en su calidad de canciller, sí, hizo el trámite para que pueda tener el asilo Julian Assange. En las últimas semanas se ha escuchado un poco más de Assange porque hubieron algunos comentarios, algunos criterios de él emitidos en redes sociales, sobre todo sobre el tema de la independencia de Cataluña. El gobierno nacional consideró que se estaba incumpliendo algunos de los acuerdos y compromisos de Assange en relación de no opinar sobre temas de otros estados. El gobierno nacional respondió quitándole la comunicación o, digamos, el acceso sobre todo a estas plataformas de redes sociales. ¿Qué opinión genera esto para ti como militante y para tus organizaciones? Bueno, en primer lugar, creo que es necesario situar el caso de Julian Assange como un caso flagrante de violación de los derechos humanos por parte, digamos, organizada de varios estados. Cuando WikiLeaks, este famoso portal, comienza a develar algo que las organizaciones políticas ya lo sabíamos, pero que en la opinión pública a veces parece que son cuentos de conspiración, un poco de estas teorías del caos. Te manda, dice, esas teorías de los años 60, 70. Exactamente. Cuando uno dice, es que la CIA, ya parece medio cuento viejo y la gente dice, no, ya usted está loco, solo vive conspirando, cree que los gringos están metidos en todo lado, o sea, como que más o menos uno vive de cuentos chinos. Lo que WikiLeaks hizo fue evidenciar la injerencia, la intromisión y sobre todo los crímenes políticos que el imperialismo norteamericano cometía contra varios países y también contra sujetos políticos. Y me parece que desde ese punto de vista, todo el proceso judicial que emprendió en su momento el gobierno sueco, que lo secundó el gobierno británico, es impulsado por Estados Unidos porque jamás el imperialismo va a perdonar que una persona denuncie este tipo de actividades que, más allá de ser ilegales, son absolutamente ilegítimas y ponen en riesgo la seguridad democrática y, sobre todo, la práctica de los derechos humanos. Bueno, realmente es un tema muy, muy profundo de lo que estamos conversando. Estamos hablando de crímenes políticos, de injerencia de unos estados sobre otros. Tú decías esto, el imperialismo. ¿Qué es eso, el imperialismo? La gente escuchará eso y ¿qué es el imperialismo? Bueno, para quienes no están vinculados a la teoría marxista, Lenin, famoso sujeto ruso de inicios del siglo pasado, decía que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Es todo un aparataje político, ideológico, que procura hacerse del control y de la hegemonía del sistema mundo, del esquema global, cómo funciona nuestro planeta, y en esa perspectiva el imperialismo pues efectivamente tiene una representación en Inglaterra en los primeros años del siglo pasado, y hoy se lo puede encarar, digamos, en el gobierno norteamericano, que ha utilizado todo el poder militar, económico, político, para que sus intereses puedan salir adelante a costa del sacrificio y la explotación de los pueblos del mundo. Y eso es justamente lo que de alguna forma denunciaría o denunció Assange mediante WikiLeaks, ¿cierto? La intromisión, cómo de manera soterrada, digamos, los diplomáticos del imperialismo, como lo hemos mencionado, están y actúan en ciertos países para garantizar sus intereses económicos y políticos. Qué cosa realmente tan grave la que denunció Assange. Ahora, uno a veces pregunta en la calle, ¿por qué está Assange asilado en la embajada ecuatoriana? ¿Por qué no va a dar la cara en la justicia de su país? Se mencionaba, o mejor dicho, es conocido que paralelamente a esta persecución, digamos, de algunos países, me parece que en su propio país, Julián Assange tenía una denuncia de un caso de acoso sexual. Entonces, ¿podemos hablar de eso? ¿Eso es cierto? ¿Se ratificó? ¿No? ¿Assange es inocente? ¿Hay algún criterio judicial ya de las autoridades o no? Bueno, llama la atención. Siempre he creído que los temas de justicia tienen que ser tramitados en los organismos que procesan la justicia, porque si no terminamos politizando el tema y bueno, lamentablemente es en lo que nos toca vivir. No es en Australia donde se le acusa, es el gobierno sueco quien inicia una instrucción fiscal una vez que una mujer con la que Julian Assange efectivamente mantiene relaciones sexuales, pasado mucho tiempo, acude al tribunal a señalar pues y acusarle de un caso de violación sexual. Sin embargo, el tema del asilo político de Assange no tiene nada que ver con este delito. El Ecuador no está encubriendo o protegiendo a un supuesto culpable de un delito sexual. Lo que se puede configurar después de ver todo esto que hemos hablado en la pregunta anterior es que hay la suposición de que se levantó un caso para que la justicia sueca pueda apresar a Assange por un tema de este, uh-huh, y que Estados Unidos, en esa condición, pueda proceder con la extradición de Julian Assange. Cuando él, cumpliendo un arresto domiciliario en Reino Unido, donde también la justicia europea perseguía el caso impulsado por el gobierno sueco, él logra llegar a la embajada ecuatoriana para solicitar el asilo. Y con una muy buena intención, el gobierno ecuatoriano le concede, bajo el argumento de que se debe proteger y precautelar sus derechos humanos y fundamentalmente el derecho a la vida. Hay que tener claros, lo que Estados Unidos podría, con lo que podría sancionar a Estados Unidos a Julian Assange, no es solamente con la cadena perpetua, que ya es una sanción absolutamente inhumana, sino también con la pena de muerte, y es por tanto absolutamente necesario, y creo que un deber ético de cualquier Estado que se precie de ser democrático, de garantizar a cualquier ciudadano del mundo las condiciones básicas para su supervivencia. Más aún cuando lo que Julian Assange ha hecho es también evidenciar este tipo de cosas. No nos olvidemos que Wikileaks también estuvo involucrada en el develamiento de casos de tortura en Afganistán, en Irak, todas estas prisiones ilegales y clandestinas que tiene Estados Unidos. Entonces, ahí hay muchísimos temas por los cuales Julian Assange merece ser protegido. Lamentablemente, la ausencia o la inexistencia de un garaje, sí, de un garaje con el cual Julian Assange desde la embajada pueda tomar ese vehículo y dirigirse a un avión que le traslade a Ecuador, le ha mantenido retenido ilegalmente, y no es una afirmación mía, sino es de un comité de expertos de la ONU, que señala que la detención de Assange es ilegal, es arbitraria, es ilegítima, y lamentablemente, pues esta situación material de no tener un garaje directamente ha permitido que Scotland Yard, que es el organismo de seguridad británico, no le permita salir de la embajada. Estaba leyendo aquí en internet, en la página de telesurtv.net, dice, publicado el 13 de agosto del 2015, la Fiscalía Sueca se vio obligada a cerrar las investigaciones por no encontrar elementos para llevar adelante la acusación impuesta hace 5 años. Bueno, este es 2015, son ya cerca de 8 años, ¿sí? Y que este jueves expiró según lo que establecen las leyes. Dice, la Fiscalía Sueca absolvió al periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, de 3 de los 4 cargos de acusación por presuntos delitos sexuales. Entonces el tema, con esta, una vez que está absuelto de estos delitos, entonces es netamente político por su actividad política, digamos, en redes sociales y tal. Bueno, vamos a continuar con la tertulia, pero primero les invito a escuchar un tema musical, una canción bastante emotiva que habla justamente de la libertad en todos los sentidos, libertad de expresión, de vivir, de elegir, de las ideas. Así que les invito a escuchar la canción Yo te nombro libertad. Yo te nombro libertad, te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad, tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. La libertad, qué tema, ¿no? La libertad. América Latina ha sido una región que ha sufrido en varias ocasiones dictaduras, sometimiento, realmente desde la conquista de América, ¿no? La libertad, realmente que ese, me imagino, seguirá siendo la lucha de los ciudadanos del mundo que creen o que creemos que ese derecho es uno de los bienes más preciados que tiene el ser humano. Diego, ¿algún comentario sobre este tema para cerrar el tema, Sancho? Bueno, siempre a mantenernos con optimismo, con esperanza, no una esperanza en lo sobrenatural, en algo que va a venir de afuera, sino en la capacidad que tengamos los ecuatorianos y ecuatorianas para construir unidad. En este momento, si algo ha empeñado el Partido Comunista sus esfuerzos, es en llamar a la unidad de los sectores de izquierda, en motivar a que, independientemente de nuestras diferencias, que siempre existirán, que son legítimas, hoy pongamos cara a los grandes desafíos, a impedir que la derecha aproveche este momento complejo para hacernos creer que todo ha estado mal, que todo lo que nos costó estos 10 años ha sido casi que una pérdida de tiempo, y más bien a decirlo, no, con mucha más fuerza, con mucha más radicalidad, aún tenemos que construir un país distinto. Creo en el socialismo, creo en la revolución, y creo que en esa esperanza de días mejores, pues nos encontraremos la gran mayoría de ecuatorianos que creemos en la democracia y en el buen vivir. Qué bien. Bueno, efectivamente, ni todo ha estado tan mal, ni todo ha estado tan bien. Hay que reconocer, y es evidente para todos los ecuatorianos, todo lo que hemos avanzado en estos últimos años, pero también es evidente que tenemos que seguir avanzando y mejorando algunas cosas que no se hicieron tan bien. Bueno, estuvo con ustedes Paul Almeida, las órdenes, Marvin nos acompañó en los controles, Marvin Moreira. Nos vemos el próximo domingo con nuevos temas en Jaque. Esto ha sido En Jaque, un espacio donde volteamos el tablero para conocer, informar y construir sobre la coyuntura actual.